Hola, buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Rutas Enemigas, programa número 124, en el 107.3 de la FM y en www.ondapoligono.org todos los miércoles de 9 a 10 y media. También en Radio Ritmo Getafe los miércoles de 9 a 10 y media igualmente. Hoy estamos grabando este programa en diferido, tarde de domingo. Aquí, como podéis haber comprobado, se han abandonado un poquito las guitarras. El día de hoy va a estar ese instrumento un poco de lado, o del todo, porque vamos a hablar de bandas sonoras y de bandas sonoras de terror, más concretamente, con el invitado que tenemos hoy aquí, un especialista en el tema. Se trata de Alfredo. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Dani? Alfredo, que tiene. Podemos empezar a hablar, si quieres, un poquito de tu blog, ¿no? Que es donde tú pues pones en negro sobre blanco pues tus pensamientos acerca del género y demás. Fiebre de cabina, ¿no? Efectivamente. Fiebredecabina.com, que es la URL, ¿no? Donde todos podrán localizar este blog. Bueno, la idea del blog surgió por una experiencia previa. Yo empecé a escribir para las webs de Sci-Fi World, que ahora tiene una revista en papel, y de Planeta5000.com. Visto que quería ser el gestor de mis contenidos y ser yo el beneficiario de los mismos, pues bueno, pues me decidí a abrir un blog. Ese blog ha ido evolucionando mucho. En un principio se pensó para meter contenidos de películas raras, que a mí me gustaran, independientemente de terror y tal. Lo que pasa es que ha derivado más a un terreno del terror, de la ciencia ficción. La razón de este viraje es porque hay mucho material de eso. Entonces, me resulta muy entretenido y puedes ver muchas películas, puedes Tienes hablar de más terreno ellas. para bucear, ¿no? Ahí. Efectivamente, efectivamente. ¿Y qué vamos a tener hoy? Bueno, la selección de bandas sonoras que he realizado abarcan un poco de todo. Hemos abierto con Frankenstein de Mary Shelley. Es la versión que dirige Kenneth Branagh y protagoniza él mismo y Robert De Niro haciendo de monstruo de Frankenstein. Es una versión muy moderna, quizá un poco incomprendida, porque se aleja bastante de los cánones, de los clásicos, de otras versiones de Frankenstein. La banda sonora la ha musicado Patrick Doyle. Patrick Doyle es un asiduo del cine de Kenneth Branagh y un hombre al que le gusta mucho la fanfarria. De Se ha notado. hecho, dime, dime. Que se ha notado. Se ha notado bastante en estos temas que han abierto el programa. Que eran los dos primeros cortes, ¿no? De la Eran los banda dos sonora. primeros cortes y donde empieza como empieza la novela, ¿no? Es un hombre que está caminando por el Ártico, por el Polo Norte, ¿no? Y entonces le encuentra una expedición de pioneros que buscan ese Polo Norte y le dicen, bueno, ¿cómo estás aquí? Y entonces empieza a contar la historia de su maldición, la historia de Frankenstein, la historia de querer ser Dios. Un clásico del cine en su versión más moderna, en este caso, pero un clásico. Y seguimos con otro que también es un clásico, aunque también vamos a hablar de una versión De una más versión, actualizada, ¿no? efectivamente, lo tenemos muy presente porque ha sido hace pocos años cuando se estrenó. Nada menos que se atrevieron con un clásico del cine del terror que fue La Profecía. Hacer un Hay que tener remake, muchas narices para hacer eso. claro, es que hacer un remake de una película tan sumamente clásica y bueno, que tampoco han pasado tantos años, tampoco está acartonada, ¿no? No, quizá no era necesaria una revisión, pero se hizo esta revisión. Personalmente, yo lo que opino es que tampoco aporta nada a la versión antigua, todo lo contrario, creo que en algunos aspectos se suavizan muchos matices. No obstante, la banda sonora, independientemente ya del que nos guste o no la película, la banda sonora es muy interesante. La firma Marco Beltrami. Marco Beltrami es un músico, un productor de bandas sonoras muy, muy asiduo de Hollywood, hace muchas cosas. Y creo que hace muchas cosas buenas y sobre todo tiene bandas sonoras para películas de terror, pues que están muy bien. Esta me gusta mucho. Sobre todo los títulos que abren, el corte que abre los títulos de crédito, que es el que vamos a oír junto al siguiente corte, creo que expresan esa fuerza del mal, ¿no? Es, al fin y al cabo, la profecía es el hijo del demonio que viene a reencarnarse en la tierra y a gobernar como un Mesías, que todo, si hemos visto las tres partes de la profecía, Sí. llega a ser presidente de los Estados Unidos. A lo mejor hasta es verdad y lo han conseguido, Eso ¿eh? mismo ya está pasando. Sí, fácilmente, Pues vamos a fácilmente. escuchar esta remodelación de la profecía. Thank you. Pues ahí estaba este compositor italiano con la nueva versión, Marco Bellamy. Beltrami. No conocía, pero sí que está bien. No, es esta un especialista. Sonora, sí. Ajá, muy buena. Y ya que estamos hablando de italianos, pues vamos a al italiano por autonomía. A los italianos que han dado mucha guerra con el terror. Y en este caso vamos a hablar del compositor, para mí, mi compositor preferido. Como ya sabéis, aquí en este programa, dos especiales se han hecho ya de Morricone, uno de composiciones suyas y otra de versiones de grupos rockeros de sus temas. Y está en preparación un tercer especial Morricone, que ya sabéis que yo voy a dar mucho el tostón con este hombre. Pero vamos, es que me vuelve loco. Vamos a hablar de sus participaciones en el Giallo. Sí, el Giallo. Primero, Giallo. Para, claro, Giallo, no sabemos muy bien cómo pronunciarlo, ¿no? El caso es que lo que sí sabemos de esa palabra es que significa amarillo. Uh-huh. El Giallo fue un género de cine basado en una especie de mezcla entre Los 10 negritos de Agatha Christie y las películas de Hitchcock. Lo que pasa es que los italianos, que entonces tenían una industria muy floreciente de cine de consumo, claro, para que la gente fuera a ver esas películas a las salas de cine había que ofrecer más cosas. Había que ofrecer desnudos y habría que ofrecer sangre. Se creó con todo eso una generación de maquilladores, de músicos, de directores que habían aprendido a la sombra de las grandes producciones que llegaron a Italia, de Estados Unidos, a hacer sus peplums, sus películas de romanos, ¿no? Y entonces se dedicaron a hacer películas de consumo a casco porro. El Giallo tuvo una vida muy breve. Fueron 5 años, más o menos, en el que se produjeron más de 100 películas. ¿Tenían éxito? Pues debía ser que sí, claro. No estábamos allí para verlo ni cómo se distribuían. Eran coproducciones donde trabajaban equipos multinacionales. Ennio Morricone era un habitual de las bandas sonoras de Giallos. Aparte, todos sabemos, los Spaghetti Western... Es que estaba en todas partes en una época determinada. En todas partes. Yo no sé cómo tendría tiempo para componer, ni cómo le daría la cabeza, ¿no? Pero el hombre ahí lo hacía. Y bueno, estos cortes que vamos a oír de Giallos nos dan unas pautas de cómo era la música del Giallo. Era una música con esos ribetes yeyes de la época. O experimentales, o jazz. Experimentales, sí, efectivamente. Jazzísticos, en todo caso muy sugerentes y distintos a los que se hacía, ¿no? Si comparamos con una partitura clásica. El primero que vamos a poner es Passeggiata Notturna, del Gato de Nueve Colas, un film de la trilogía de los animales de Dario Argento. Uh-huh. Estábamos hablando antes fuera de micro con Alfredo de esta película. Es una película que él ha visto, yo la tengo pendiente, no la tengo a punto de ver. Cuando he preparado este programa, pues me la he descargado. Y dicen que es un... Bueno, dices tú que es un poquito flojura, ¿no? A ver, el problema del Giallo es que se sobreexplotó. Entonces, cuando tú sacas en un año 70 películas de más o menos de lo mismo, pues al final eso tiende a la repetición de clichés y tal. ¿Qué le pasa, a mi juicio, a esa película? Pues que... A ver, todo el giallo parte de un asesino que tiene un trauma. Y luego están sus víctimas, a las que asimila como culpables de ese trauma que a lo mejor le pasó en la niñez, que no tienen nada que ver con ese señor. Entonces, pues esa historia, que viene a ser el patrón de un giallo, se puede contar mejor, peor y tal. Dario Argento es buen creador de giallos, pero no el mejor. Es muy manierista y se deja arrastrar demasiado un poco por sus vicios. Pero tiene buenas películas también de giallo. Uh-huh. Esta que comentamos a mí me parece un poco floja, a pesar de que está Carl Madden, que es un actor americano muy bueno y tal. Pero bueno, que también te digo, los giallos tienen cientos de miles de fans. No soy yo quien para decidir, Dios me libre. No vaya a ser que me corran a gorrazos al salir. Sí, la audiencia aficionada a los giallos te pueden esperar a la puerta. Sí, me pueden y me fríen. ¿Tú qué dices? Bueno, pues vamos a escuchar a Morricone y a este tema del Gato de Nueve Colas, de Dario Argento. Thank you. Pues ahí está el maestro Morricone con esta, con este tema tan, tan experimental y tan sugerente a la vez. Y hablando de experimentos, pues podemos hablar de otros experimentadores en el terreno del giallo, ¿no? Por supuesto, el terreno del giallo, la sonorización de un giallo era toda una aventura para los técnicos. Estamos hablando de películas que contaban con un presupuesto ínfimo, con lo cual la imaginación se disparaba sí o sí. He seleccionado para el siguiente corte una banda sonora de una película muy reciente, se llama Berberian Sound Studio. La película trata sobre un técnico de sonido inglés al que se le contrata en un estudio llamado Berberian Sound Studio para sonorizar una película ecuestre, una película de caballos. Cuando llega allí a Italia, lo que se encuentra es que él lo que tiene que sonorizar son giallos. Para sonorizar un giallo se utilizaban todo tipo de tretas, ¿no? Para, por ejemplo, para simular los cortes de unas cuchilladas, se cortaban coles con unos cuchillos enormes. Para simular agua hirviendo o quemaduras o lo que sea, se hacía hervir aceite o agua. Entonces, este técnico de sonido descubre un mundo en el cual él no estaba preparado, un mundo donde la pasión por el cine de terror estaba, yo creo que imbuida de forma genética en los protagonistas, ¿no?, de este estudio. Entonces, lo que es la banda sonora no tiene ningún corte musical, por así decirlo, sino que son piezas sacadas de la misma pista de sonido de la película que aportan una visión bastante preclara de lo que era el Berberian Sound Studio y cómo se hacían los giallos. Pues vamos a escuchar unos cuantos cortes de esta película, ¿no? Uh-huh. Vamos con ello. cose. Questa è la prova che i miei sospetti erano fondati. Sono qui. No. Sono sotto di noi. No. Sono qui. No. Sono sotto di noi. Sono qui. Sono sotto di noi. Sono sotto di noi. Sono qui. Sono sotto di noi. Bobina 1, scena 18, ripresa 1. Inconsapevolmente una maledizione viene lanciata e la prima strega si solleva dal mucchio di cadaveri con una sete di vendetta. Estremecedora, a la par que psicotrónico esto. Sí, ya sí. Lo creo. Este, lo creo. Pues esta película la tengo que ver yo. Berberian Sound Studio. Sí, señor. Apetece. Bueno, y ya que estamos hablando de Giallo, pues ¿cuáles son tus preferidos? Bueno, he comentado antes que Giallos hay a cascoporro, ¿no? Igual he exagerado el número, pero vamos, que muchos hay. Y más de 100 seguro. O casi seguro, no sé. El tema es que hay varios realizadores, para mí, punteros de giallo. El primero es Mario Bava, se le considera el creador del giallo. La chica que sabía demasiado estaría dentro de ese top mío de giallos. Igual que estaría Bahía de Sangre, muy diferente a La chica que sabía demasiado. La chica que sabía demasiado está rodada en blanco y negro. Es muy hitchcockiana. Sin embargo, la Bahía de Sangre es un calco de la novela de Agatha Christie, Los 10 negritos, pero con una cantidad de gore y de violencia que se considera como película precursora de los slasher norteamericanos de los años 80, junto a otro giallo llamado Torso. Si tuviera que completar esos tres títulos, yo elegiría quizás un giallo más desconocido, que es Desnuda ante el asesino. Desnuda ante el asesino es un giallo que contaba como protagonista con Edwige Fenech. Y Edwige Fenech era una mujer bellísima y que exhibe su anatomía a la primera que puede ahí en esa película. Y, en fin, me hace gracia y creo que tiene elementos también muy, muy interesantes de cara al género, con lo cual la incluyo como tercer título. Muy bien, pues nos vamos a despedir de este bloque de terror italiano, a la italiana, ¿no? Con un corte otra vez de Morricone, en este caso de la primera película de la trilogía que hablábamos de antes de Dario Argento, en este caso El pájaro de las plumas de cristal, que esta sí la he visto y me parece un peliculón. Lo es. Y que ahonda en una de las tradiciones musicales de que Morricone, pues Pues trabajaba bastante, que es el la la la, como lo El digo la yo. la la, sí. Estos la la las. Eso era una forma de dar un toque de ingenuidad a los crímenes que cometían los asesinos giallo, porque al fin y al cabo ellos estaban traumatizados por algo que les había sucedido en la infancia. Y por eso, cuando sucedía un crimen, salía la la la la la y tal. Sí, la contraposición de esa música a la Efectivamente. violencia y a la demencia del asesino es Claro, bastante claro. potente. Pues venga, vamos a escuchar a Morricone. Ahí estaba esa ingenuidad cargada de peligro de este tema de Morricone, del pájaro de las plumas de cristal. Y no abandonamos Morricone, ¿verdad, Alfredo? No, después de este tema tan bucólico vamos a cambiar de tercio completamente. Morricone es un compositor muy versátil, ha hecho de todo. Obviamente nosotros le conocemos más por esto del giallo, spaghetti western y tal, pero también ha hecho bandas sonoras para auténticos clásicos del terror, como es La Cosa. La Cosa de John Carpenter, un título del año 82, que tú lo ves hoy en día, no se ha acartonado absolutamente nada y da el mismo miedo que daba por aquel entonces. Y da ese miedo porque es una película que trata sobre un concepto, que es el horror cósmico, es de las criaturas que habitan en esos confines del cosmos y llegan a nuestro planeta con malas intenciones. Con muy malas intenciones, normalmente pues para subyugar a la raza humana, ¿no? Que es lo que pretendía el ser metamórfico de La Cosa. Ennio Morricone realiza una banda sonora muy atmosférica. La Cosa está ambientada en el Polo Sur y Ennio Morricone sabe recoger ese espíritu, esa esencia de la soledad, de esas llanuras heladas que aparecen infinitas, ¿no? Ante los ojos de esos científicos que están en las bases de la Antártida y que descubren eso, ¿no? Y esos ecos también de esa banda sonora resuenan en el espacio. ¿De dónde viene esa criatura? Es una banda sonora enigmática y que creo que no debe faltar en las referencias de cualquier aficionado. Escuchémosla. Ahí estábamos, Morricone, en este caso, pues con la cosa. Bueno, Alfredo, vamos ahí avanzando el programa, ya hemos pasado el Ecuador, vamos ahí cambiando un poquito de tercio, pero bueno, si tienes que añadir alguna cosita más a esta banda sonora que hemos oído. Simplemente pedir a los aficionados que juzguen a Morricone como un compositor muy polivalente, ¿no? A la vista está de esta espléndida banda sonora que es aterradora por sí misma. Y que creo que... Desoladora que también. Desoladora. Has dado con la palabra correcta, desoladora. Efectivamente. Bueno, ahora... Vamos a... No, perdona. No. Te voy a poner un colchoncito, espérate. Vale. Para que hablemos ya, pasemos otro capítulo del programa, por decirlo así. ¿Qué estamos escuchando ahora? Bueno, lo que estamos escuchando ahora es una película, es la banda sonora de una película que a mí me parece excelente, aunque no se la comprendió en su momento. Es 30 días de oscuridad. Está basada en una novela gráfica del mismo nombre. Bueno, en inglés cambia, ¿no? No es 30 días de oscuridad, sino 30 days of night. O sea, 30 días de noche. Esta película redefine de alguna manera el mito del vampiro, ¿no? Es una vuelta de tuerca y nos presenta un vampiro que es como una especie de plaga de langosta allá donde va. Un poco zombie, ¿no? Incluso. Sí, también tienen esos tintes un poquillo zombies y con respecto a sus actitudes, ¿no? Hacia los seres humanos y luego también su forma de transformación. Y que es una película muy gore. Es una película que tiene mucha acción, es muy gore. Y como estamos oyendo la banda sonora, es una atmósfera, lo que se respira de principio a fin, que es muy inquietante. Desasoladora. Sí, también es desoladora, como no tanto, no llega al genio de Morricone, pero también es muy buena. Película reciente, hemos dicho, ¿no? Es película relativamente reciente, sí. Puede que tenga 6 años o por ahí. Ajá. Hay ya 2 secuelas de ella, pero obviamente ninguna llega al original. Y creo que es una película muy entretenida, aparte de terrorífica, y que da lo que quiere el aficionado, ¿no? Que es acción, que es sangre, y tiene un argumento muy curioso, ¿no? Es sencillamente un pueblo en Alaska. Llega la noche, pero es que allí la noche dura 30 días. Uh-huh. Ah, claro, ahí está el truco. El vampiro está como, se disfruta. Como un gato en una matanza, ¿no? Como se suele decir. Claro, pues 30 días de noche, esto es jauja. Aquí a tope. Y esta película, el aficionado, ¿qué gustos tiene ahora? Tú que has estado en Sitges, bueno, que eres habitual de Sitges, sí, sí. Y que estás al tanto y al cabo de lo que se menea por ahí en este género. Pues ¿qué es lo que se mueve ahora? ¿Qué es lo que quiere el aficionado? ¿Qué es lo que ofrecen al aficionado? A ver, yo creo que lo que has dicho lo último es lo más correcto, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrece al aficionado? El mundo del cine del terror es tan vasto. Ha habido tantísimas películas producidas, tantísimos géneros, tantísimos subgéneros, tantísimo de todo, que hay muchísimo donde elegir. Las tendencias que el Festival Internacional de Cine de Sitges recoge con bastante precisión por los títulos que lleva y que estén allí, las tendencias ahora mismo son la vuelta al terror de los años 80. O sea, gore y sangre. Gore es sangre, pero también hay un terror psicológico, tipo la noche de Halloween, o estamos hablando de La Cosa, tipo La Cosa, ¿no? Que a pesar de que sí, que tiene un componente gore, tiene un componente de sangre, pero también tiene un componente psicológico muy bueno, ¿no? Y otro factor que también hubo en esa época, que fue el factor coñón del gore, vamos, Sam Raimi, que luego escucharemos algo, por ejemplo, o sea, Evil Dead y El Ejército de las Tinieblas, ¿eso también está presente en el cine actual? Totalmente, mira, la película que cerró el Festival de Sitges este año fue Burying My Ex, que significa en español Enterrando a mi ex. Bueno, pues es una comedia de Joe Dante en el cual pues un chico tiene una novia guapísima, excelente, vegetariana, bueno, un amor, pero sucede que se convierte en zombie. Entonces ya esos hábitos vegetarianos cambian. Entonces él conoce, claro, su novio ya estaba muerta, lo que quiere es rehacer su vida y conoce a otra chica y lo que quiere es enterrar a su ex y que la deje en paz a su ex. e irse con la otra chica. Todo esto en un ambiente pues muy cinéfilo, muy de esas referencias a los cines de terror y de ciencia ficción de los años 60, 70. Y es una película muy graciosa y a mí me encantó. Yo lo pasé pipa con ella. Uh-huh. Estrenaron una película llamada It Follows, cuyo argumento es tan simple que a mí me dio mucho miedo, ¿no? Me aterró bastante. Es muy simple. Tú resulta que te ves seguido por personas. Esas personas van vestidas de una forma muy mala. Parece que llevan pijamas, parece que están muertas. Una vez les conoces, otra vez no les conoces. Solo las ves tú. Y si te cogen, te matan. Pero claro, eso se puede pasar. ¿Cómo se puede pasar? Acostándote con alguien. Entonces, en ese momento, la persona con la que te acuestas recibe esa maldición. Pero si, ajá, la matan, vuelve otra vez sobre ti. Es muy simple el argumento. ¿A quién se le ocurrió eso? Pues no lo sé a quién se le ocurriría, pero es tan ¿por simple. ¿Por qué, además? Claro, es tan simple, es un juego de persecución, al final, cuyo final sabes cuál va a ser, ¿no? Hay una serie de referencias a la invasión de los ultracuerpos, porque estos seres que persiguen a las personas vivas muchas veces pueden adoptar diversas caras, algunas veces caras de tu madre, de tu hermano, alguien que conoces, y es aterrador. Pusieron otra película de corte más clásico llamada Oculus, sobre un espejo maldito, donde hay un fantasma que se apropia de la energía de aquellos que están cerca del espejo, y que a mí me recordó a muchos títulos de esos de ya un poquito más pasados, de los años 80, 90, como eran The Ring, los fantasmas, uh-huh, japoneses. Sí. Y sobre todo por ese tratamiento poco claustrofóbico de la película, ¿no? Porque transcurre básicamente en una casa y en unas pocas habitaciones. Entonces, el aficionado en estos momentos lo que está recibiendo por una parte es ese tipo de cine que comento, que hemos visto allí en Sitges, y por otra parte también hay un renacer, como tú has comentado antes, de la sangre, del gore, de las vísceras. El slasher clásico de los 80 norteamericano vuelve a tener vida y vuelve con energías renovadas, aunque con presupuestos bastante ínfimos. Uh-huh. Tenemos películas que se han estrenado en los cines españoles, como es Tú eres el siguiente, You are next, que el argumento pues es más simple que el mecanismo un chupachús, sin embargo funciona. ¿Y por qué funciona? Pues porque es un lo que es el body count, ¿no? Empiezan 10 personas metidas en una casa y las van cargando una a una, uh-huh, al final llega la heroína, hay un misterio que desvelar. Todo también nos recuerda un poquito al giallo, que es la madre de todos estos slasher, y creo que también el neo slasher, o como se quiera llamar ahora, o este renacimiento del slasher, del cine de gore, también está muy presente dentro de las mentes de los aficionados. El aficionado hoy en día, todo hay que decirlo, también tira mucho de clásicos, no solo espera que le lleguen las novedades. El aficionado que compra Blu-rays, que compra DVDs, bucea en los catálogos de distribuidores extranjeros, de Amazon obviamente, y busca esos títulos que han sido reeditados, muchas veces sin subtítulos en español, te tienes que apañar con subtítulos en inglés, y en otras sin subtítulos, o sea, te cascas la película a pelo, en inglés a pelo. Eso ya hay que tener ganas. Y dominio del inglés. Y dominio del inglés, que muchas veces no coinciden las dos cosas. Ni las ganas de verte una película en inglés sin subtítulos, ni el dominio del inglés. Pero que también se rescatan muchos títulos muy buenos de esa manera. De esa manera que, bueno, las descargas, pues todos sabemos que están ahí. Pero el aficionado que es coleccionista, uh-huh, pues quiere tener su Blu-ray con una edición especial, con el póster original, sí, con unos extras. Igual que los vinilos. No sé. Efectivamente. es un poco así, ya que entramos en un terreno muy, muy, muy ajustado, ¿no? Y para un público muy preciso. Bueno, pues ahí queda tu visión de la actualidad cinematográfica del género, ¿no? Del, uh-huh, terror y de la ciencia ficción. Uh-huh. Con Sitges en la mente, ¿no? Sí, todos y ahora los años. Vamos a pasar al hermano pequeño del cine, ¿no? Que es la serie de televisión, sí, que está, sí, en un, sí, momento dulce ahora mismo. Jolín, fíjate, si es que ahora mismo, lo decía el otro día un amigo crítico, decía que no ve muchas series él, por no decir ninguna, y dice, ahora mismo, si no ves series de televisión, no, estás desconectado, no te enteras de nada, ¿no? Y yo coincido con él, hombre, yo no tengo tiempo para verme, pues, 5 temporadas en 2 días como hace mucha gente, pero sí que de vez en cuando hay que hacer un esfuerzo y decir, hombre, pues voy a ver. Es que mucho material bueno ahí, ¿eh? Es que hay series muy buenas, efectivamente. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de la madre de todas las series. Uf, utilizando terminología de George Bush padre, creo. No, era Saddam Hussein. No. Decía, la madre de todas las batallas. Era Saddam Hussein. Sí, era Saddam Hussein. Bueno, dijo puta, hijo puta. que es Expediente X. Efectivamente. Expediente X es una serie que ya todo el mundo conoce, ¿no? Que ha tenido numerosas temporadas y que al final terminó agotándose en un mare magnum de argumentos paralelos, de cosas que no se explicaban y tal. Un poco que Jiménez se puso. Jolín. Pero que obviamente ahí había el carisma de sus actores protagonistas y también el carisma de su creador, que era Chris Carter, pues dotaron de una personalidad propia y que ahora mismo pues todo el mundo sabe que Expediente X es una referencia dentro del mundo de las series, de ciencia ficción, de terror. Pero hablemos también de otro protagonista de Expediente X, que era el compositor de su música. El compositor de su música era Mark Snow, una persona que dedicó toda o está dedicando toda su carrera a la pantalla pequeña y a musicar, no música para grandes películas, sino más bien para serie B. Creo que el trabajo que hizo en Expediente X y en otro corte de otra serie que vamos a poner ahora, que se llama Millennium, fue magnífico, sobre todo en esos main titles, ¿no? En esos títulos principales, en ese título principal, que era la sintonía de las series, que es archiconocida. Todo el mundo recuerda cuál es la sintonía de Expediente X. La de Millennium fue una serie menos conocida, menos vista, pero que simplemente su argumento ya era muy bueno. Permíteme resumirlo en unas líneas. Todos conocemos el argumento de Expediente X. Millennium consistía en lo siguiente. Se acerca el año 2000 y va a haber asesinos en serie hasta debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque lo da de sí el milenarismo, ¿no? Esto que el mundo tiene que reventar por algún lado. Sí. Y hay una organización llamada Millennium que se dedica a cazarlos. Y dentro de esa organización está el protagonista, que está encarnado por Lance Henriksen, que tiene poderes y es capaz de ver ciertas cosas de los asesinos. Entonces, Mark Snow crea una partitura pues inquietante y que a mí me sigue poniendo los pelos de gallina. Pues primero vamos a... La piel de gallina, la piel de... Primero vamos a recordar Expediente X por si alguien no se acuerda. Y luego ya escucharemos Millennium. Thank you. Me iba al siguiente corte, Expediente X. Hemos oído dos cortes de Expediente X. El primero era la sintonía, archiconocida. El segundo era un tema que hemos programado, que hemos pinchado, para que la gente también supiera un poco lo que hacía Mark Snow, porque siempre nos quedamos con las sintonías y también hay que ver cómo esta gente sonoriza otras situaciones que se dan en el metraje, ¿no?, de sus series o sus películas. Vamos a poner ahora otro corte. Hemos comentado antes, va a ser el de Millennium, esa serie menos conocida, más incomprendida, creada por Chris Carter. Y vamos a oír la sintonía. Es una sintonía, para mi gusto, estremecedora. Y que vamos, a mí me estremece mucho y me pone la piel de gallina. Bueno, nos acercamos al final del programa, ya estamos en la recta final y sonaba Millennium, del creador también de Expediente X. Uh-huh. Este señor no llegó a producir, has dicho que no llegó a hacer música para películas de gran presupuesto en Hollywood. No, de hecho, si miras un poco la factura de su música, verás que es música eminente, es electrónica. Más casera, ¿no? Más casera, que la podemos hacer pues en el estudio que tengamos en casa. No necesitaba orquestas ni grandes medios, ¿no? Entonces el hombre se apañaba con eso y obtenía resultados bastante decentes. Y de hecho, pues ahí lo tienes, ¿no? La sintonía de Expediente X. Pues ahí dejamos a Mark Snow y ahora nos vamos al último tramo y volvemos a los espacios, a los confines del espacio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. El terror está en todas partes. El terror no solo está en una calle oscura, ni está en un castillo gótico, está también en el espacio. ¿Qué hay en el espacio? No sabemos lo que hay en el espacio. Podemos especular mucho, la ciencia ficción ha especulado mucho sobre esos enemigos, ¿no?, que podemos tener en el espacio. Y de entre esas sagas o esas películas de ciencia ficción, la de Alien es la primera que nos salta como ese referente a ese cuento, a ese relato de terror y de ciencia ficción que se entremezclan indisolublemente. Hemos traído, todos sabemos que Alien tiene varias partes, incluso ahora han hecho como una especie de decir, no, vamos a utilizar ese universo Alien para hacer otra cosa distinta, que ha sido Prometheus, la nueva película de, no de la saga, sino del universo Alien, vamos a ser más correctos. Pero antes de eso hubo cuatro películas sobre Alien. La primera, de los años 70, dirigida por Ridley Scott. La segunda, James Cameron, el director de Terminator. La tercera la dirige David Fincher, el ahora súper famoso, ¿no?, por la red social o por el Club de la Lucha. Y la cuarta la hace un francés. La hace un francés llamado Jean-Pierre Jeunet. Que cuando yo me enteré de que iba a hacer una película de Alien, dije, ¿cómo? Y así es de heterodoxa, vamos, de sí, rara. Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Se sale del camino totalmente. Claro, también ahí tuvo mucha culpa Joss Whedon, que fue el guionista y productor de la película, que lo concibió como una especie de viaje al Poseidón, ¿no? La huida del Poseidón, que es el Poseidón, ese barco, ¿no?, que tienes que llegar de un punto a otro. Y que está al revés. Y que está al revés, efectivamente. Y jolín, pues es jodido salir del barco ese, te las tiene. Bueno, pues si a eso le sumas, que está todo lleno de bichos que te quieren fagocitar y te quieren inocular un embrión para que te reviente, pues es todavía más peligroso, ¿no? Esta banda sonora la realiza John Frisell es una persona bastante desconocida, no está dentro de los grandes nombres de bandas sonoras, sin embargo hace pues un trabajo bastante bueno aquí en Alien. Concretamente el tema que vamos a poner se llama The Alien's Escape y es uno de los momentos más emocionantes de la película, cuando los aliens ya encuentran su forma de salir de ese laboratorio tan sumamente seguro que les habían puesto y empiezan a hacer de las suyas. Así que vamos a oírlo, a ver qué sacamos, ¿no? Que cada uno saque sus propias conclusiones y sus propias emociones. Recordemos la película de Jean-Pierre Jeunet. Thank you. Alien Resurrection, este tema bastante, bastante potente. Hemos empezado con las fanfarrias y vamos a acabar igual, ¿no? Sí, sí, hemos empezado con una fanfarria que ha sido la de Frankenstein, de Patrick Doyle, y parece ser que en esta recta final pues vamos a tener más fanfarria todavía. Hemos tenido este tema de acción de sí, Alien, potente. Y ahora vamos a poner como último tema de esta selección nada menos que procedente de la banda sonora del Ejército de las Tinieblas, de Sam Raimi, de ese realizador que hizo esa película clásica. De Posesión que hemos Infernal. Hablado hace un ratito. Efectivamente, ¿no? Y que hizo Posesión Infernal, que es una película súper gore, pero que también tenía pero un punto una turístico. Coña marinera, claro, bastante fíjate. Que luego explotó bastante Peter Jackson en sus primeros tiempos. Que yo para mí son mejores que los de El Señor de los Anillos, pero bueno, hombre, yo soy un tarado. Yo lo suscribo, eso que dices, yo lo suscribo. El tema de esta banda sonora se llama March of the Dead, la marcha de los muertos. Es curioso, ¿no? Porque la banda sonora completa la compone Joseph DeLuca, sin embargo, este tema, que es un tema muy importante, se lo encargan a Danny Elfman. Danny Elfman es el compositor habitual de Tim Burton. Entonces, Danny Elfman crea un tema largo, lleno de fanfarria y que tiene que ilustrar una de las principales escenas, si no la principal, de la película, que es la resurrección del Ejército de las Tinieblas, que recuerda a esos stop motion de Ray, no recuerdo. Jolín. Es un nombre así como Harryhausen. Sí, Harryhausen. Sí, algo así. Pero que me perdonen los cinéfilos. Y musicaba cada una de las acciones que hacían ese Ejército de las Tinieblas, ¿no? Cuando iban ahí unos tocando con unas calaveras, bum, bum, bum, bum, ahí unos huesos, pues él saca ahí los bombos. Cuando el muerto iba tocando una tibia en forma de flauta, saca la flauta. Y es un tema pues muy gracioso y lleno de fanfarria, lleno de emoción también para esta película que fue... todo hay que decirlo, también la tercera parte de Posesión Infernal, pero no se parecía absolutamente nada que ver. A la primera. Pues nada, con esto nos vamos a despedir por todo lo alto con Danny Elfman y nada más decirte, Alfredo, que ha estado de puta madre, que nos hemos salido de rock and roll en este programa de hoy bastante. Vamos, sí. Del todo, vamos, directamente. Y yo decirte que lo he pasado muy bien y que, vamos, que yo me apunto a otra. Pues nada, ya sabes, antes decía ciencia ficción, pues ya vete a aplicar. Pues vamos viendo cosas. Bueno, pues muchas gracias y a ti, hasta otra. Y hasta nada, luego. Gente, ya nos volvemos a escuchar el próximo programa. Ahí os quedáis. Chao.